Para l'orella i escolta el murmuri. El món al revés. Hi ha gent que li agrada mirar les coses d'aquesta manera. On uns veuen flors, altres veuen micromons d'estiueig. Un d'aquests creadors és Sergio Algora, cantant i lletrista de grups com El Niño Gusano i La Costa Brava. I és que l'equip format per Sergio Algora i Fran Fernández són dels primers de la classe del pop-rock independent nacional. I no només perquè porten molts anys de carrera, sinó per la qualitat de les seves composicions, que els fan destacar entre els compositors més brillants de l'espectre musical del nostre país. El proper dimarts es publica Velocidad de Crucero. Però abans d'això, avui tenim a Sergio Algora a l'altre costat del telèfon per parlar-nos d'aquest disc. Sergio, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues hablemos de este nuevo disco que se publica el lunes que viene. ¿Habéis cambiado el ritmo de trabajo a Velocidad de Crucero? Porque tenemos que tener en cuenta que en vuestros primeros cuatro discos lo hicisteis en dos años, ¿no? Por tanto, ritmo bastante acelerado. ¿Ahora habéis decidido bajarlo? Sí, hemos hecho poquito más mayores y ya no tenemos esa fuerza física. Tenemos que bajar el ritmo, no podemos jugar los 90 minutos de partido. Por tanto, el título hace referencia a vuestro ritmo, es eso, ¿no? Bueno, era un poquito también eso y la idea, como siempre, de asociar la Costa Brava pues un poco al mar, a los barcos, a los viajes. Pero bueno, también estaba un poco, pues decir o dar a entender que nos habíamos asentado, pero que también eso significaba que también habíamos bajado un poco la velocidad. Aparte de este ritmo de trabajo que decimos, tenemos que hablar de más cambios, en este caso en la formación de la Costa Brava con la incorporación del extachenco Ricardo Vicente. ¿Cómo han repercutido estos cambios? Bueno, al principio, bueno, si yo cambios, cambios no deseados, porque tanto Dani como Eloy se fueron, pues Dani por seguir su carrera un poco en solitario, y Eloy por problemas con el trabajo tuvo que definitivamente asentarse en Barcelona. Entonces, bueno, pues al principio mal, porque el grupo se quedaba un poco sin, por decirlo así, sin soporte, ¿no? Estaban unos compositores, pero no había músicos ni siquiera para tocar en directo. Entonces, al principio muy mal, claro. Luego, ¿qué pasa? Que bueno, pues se buscó, dio la casualidad que Ricardo, a Richie, pues lo habían echado de Tachenko, habían echado a gente del grupo, y recaló con nosotros, y luego, bueno, pues encontramos otro bajista, que también ha dado un poquillo más de estabilidad al grupo, y pues después de unos meses de mucha inseguridad y de casi, pues que el proyecto naufragara, pues volvimos otra vez a poner el barco en el agua, ¿no? Ah, siempre con esta metáfora del mar, ¿eh? Vamos a seguir por ahí. Ahora me hablabas de estabilidad, pero hay que tener en cuenta que todos vosotros, los miembros del grupo, vivís a kilómetros de distancia los unos de los otros. ¿Eso da estabilidad realmente? Bueno, antes era peor, como te estoy contando. Date cuenta que antes Fran vivía en Gijón, ahora vive en Madrid, y el AVE en Madrid-Zaragoza es una hora y cuarto. Sí. Y el bajista vivía en Barcelona, que eran 3 horas, y ahora el bajista vive en Zaragoza. Quiero decir que hemos conseguido ahora, a la hora por lo menos de ensayar y de vernos, pues nos vemos y ensayamos con mayor frecuencia. Y eso también se nota, más que a la hora de componer, a la hora de los directos, porque siempre la Costa Brava ha compuesto un poco cada uno por su parte. No somos un grupo de componer en el local. Fran compone en su casa, yo no compongo en mi casa y Richie compone en la suya. Hablemos de otra de las formaciones históricas, porque estamos hablando de la Costa Brava, pero es evidente que tú eres protagonista del Niño Gusano, y con tanto recopilatorio, tanto homenaje, tanta revisión de este grupo, supongo que pues te debes sentir de una manera especial esto de formar de parte de la historia de la música independiente de nuestro país. Bueno, yo pienso que para mí fue un periodo muy intenso, pero también fue un periodo muy breve, porque realmente el Niño Gusano duró 4 años, no llegó a 5, ¿no? Se hicieron muchas cosas y quizá, bueno, que claro que te emociona siempre que hay un homenaje que se saquen recopilatorios de rarezas. No, hombre, a mí me gustaría quizá que se hubiese hecho con más tiempo, ¿no? Me refiero a haberlo dejado más alejado en el tiempo. A mí, pues claro, si te ofrecen un homenaje con 3 años que te has separado a los 4, claro, pues a mí me parece bien. ¿Qué voy a decir yo? Pues que gracias a todos los grupos que lo hicieron, ¿no? Pero me parece todo muy, muy, muy cercano en el tiempo. Así que, no sé, yo pienso que para que el niño guste no se evalúe en su justa medida, tendría que pasar todavía un poquito más de tiempo. Pero bueno, para mí, yo sé que si no hubiese sido miembro del Niño Gusano no hubiese sido tan fácil pues resultar o sacar adelante el proyecto de la Costa Brava, ¿no? Y es que era más difícil con el Niño Gusano salir a flote que con un grupo como la Costa Brava. No, es pregunta complicada. La Costa Brava quizás sea un grupo más asumible y con quizá unos patrones más claros, ¿no? Y más clasificables dentro de la cultura pop, ¿no? Y el Niño Gusano quizá era más irreconocible y más extraño. Lo que ocurre también que el Niño Gusano se miraba en el espejo del indie pop de ese momento, que era casi todo en inglés y que copiaba mucho la música anglosajona. Entonces, pues fue como un soplo para mucha gente de aire fresco, ¿no? Ver que se podía cantar en castellano, que se podía hacer el loco, que no había falta saber tocar las guitarras como las tocaba Yo La Tengo, ni Neil Young, ni Big Star, ni los Posies, ¿no? Y eso es lo que quizá el Niño Gusano aportó, que fue frescura y romper ciertos esquemas que estaban también en el fondo, por muy rollo alternativo que se llevara, pues lo único que estaba haciendo era copiar clichés de bandas americanas e inglesas, ¿no? ¿Y tiene algo que ver los fans del Niño Gusano, de Australian Blonde y de la Costa Brava? Pues yo te diría casi casi al 100% que no. Del Niño Gusano muy pocos y de Australian Blonde casi nada. Y eso lo hemos comprobado Fran y yo. Además, la Costa Brava está siendo seguido por generaciones que no conocieron ni a un grupo ni a otro. Quedan, por supuesto que quedan, admiradores del Niño Gusano entre el público de la Costa Brava y algún que otro seguidor de Australian, pero no tenemos un público de media muy joven, de 22, 23 años, 24, que no conocieron, o lo conocen de oídas, pero que no vivieron en ese momento. La gente que vivió ese tirón del indie que queda por ahí son gente que acaba de 30 y tantos años, y la mayoría de la gente con 30 y tantos años pues se ha encontrado un trabajo, ha formado una familia, se ha comprado un coche, sí, y se ha olvidado de esos años locos, ¿no? Claro, ¿y se ha olvidado de escuchar música? Pues en muchos casos parece que sí. Porque desde luego no hemos sumado público viejo con público nuevo. Ya. Aparte de hablar del Niño Gusano, también me gustaría hacer referencia a tu faceta de escritor, que se plasmó, entre otras cosas, con el libro de A los hombres de buena voluntad. ¿Es para ti esa diferencia entre el trabajo colectivo que haces con la Costa Brava, con la música, y el trabajo solitario de narrador o poeta, es importante para ti? ¿Es necesario como creador? Más que necesario, es que es inevitable. No lo concibo de otra manera, porque normalmente yo he llegado al mundo de la música desde la escritura. No llegué como músico, porque a mí lo que me reclamaron un par de grupos fue como letrista para ellos, ¿no? No, ni siquiera como cantante. Pero bueno, pues ya que adaptaba las letras y les hacía las melodías y los metía, pues al final acabé cantando. Y por otra parte, pues bueno, sobre todo como narrador, que ahora lo que quiero es enfrentarme a una novela o a relatos más largos, no tiene nada que ver, ¿no? Es una cosa muy individual, es muy introspectivo. Escribir y escribir una letra de una canción no deja de ser pues como un fogonazo, ¿no? Una chispa de que a veces da en el centro de la diana y a veces no das, vas en un ladito y te quedas menos contento con esa canción. Pero la escritura para mí de música pop rock es, ya te digo, es más buscar el juego, buscar un poco la sorpresa del oyente, y pienso que una narración pues es algo que requiere un proceso mucho, mucho más largo de tiempo y de maduración, y desde luego no la compartes, es algo que es un trabajo que llevas tú solo en casa, en tu ordenador, ¿no? En el disco duro, y tocar es algo mucho más vital y mucho más colectivo. ¿Y es más difícil dedicarse a la música o dedicarse a ser narrador o poeta? Pues bueno, en teoría yo pienso que es más difícil la música a día de hoy, porque narrador o poeta es muy sencillo. Tú escribes y si la cosa funciona te lo van a sacar, porque la inversión en un libro es muy pequeñita. Luego hay mil premios de poesía, mil premios de narrativa. Sin embargo, ahora mismo el mundo de la música está muy duro. Incluso teniendo una buena banda formada y tal, muchas veces tienes problemas para continuar un contrato discográfico. Sabes que mientras un libro, la inversión es simplemente la imprenta, un disco pues está la grabación, fabricación, producción del disco. Yo pienso que es mucho más complicado ahora mismo tener un grupo, vender y mantenerlo, que no te voy a decir que escribir, porque claro, estamos hablando en general en el término comercial. Uh-huh. No estoy hablando de hacer un libro de calidad sobre hacer un disco, música de calidad. Yeah. Me refiero solamente en el término comercial de que alguien industrialmente y económicamente quiere interesarse por editar un disco o un libro. Está claro que las editoriales de libros cada día ganan más pasta y que las discográficas, pues por quizá fallo de todos, ¿no? Desde las discográficas, los grupos, cómo está montado todo, hasta los mismos oyentes, el mismo público, pues no hemos sabido sacar adelante el negocio, ¿no? Natalia Verbeke, Beyoncé Knowles, van a mirar en el cumpleaños de Ronaldo. La nueva musa de la Costa Brava es Natasha Campos. Bueno, la nueva musa, pobrecilla, ¿no? No sé. Fue quizá la segunda canción que hacíamos para... Bueno, yo era la segunda que hacía para el nuevo disco y me di cuenta que la letra de amor era un poco asfixiante y se me ocurrió la idea de que la podía estar cantando perfectamente el secuestrador de Natasha Campos, porque fue... Uh-huh. Fue mientras estaba haciendo esa canción en esos momentos de que salió la noticia. Y bueno, se lo comenté al grupo y les pareció una buena idea, ¿no? Tener un nuevo icono femenino y que fuera Natasha. ¿Y por qué eso de fijaros en los personajes públicos y hacerlos con nombre y apellido, ponerlos dentro de vuestras canciones? Pues eso, a Natalia Verbeke, a Beyoncé Knowles, a Vania Millán incluso, con esa escena en el cumpleaños de Ronaldo. ¿Por qué fijaros y ponerlos en las canciones? Bueno, hay una tradición que aquí en España se ha seguido muy poco, no se ha seguido mucho, la verdad, que sin embargo en la cultura inglesa, pues grupos como los Clash o los Kings, ¿no? Que fíjate, ¿no? Son tan diferentes, ¿no? Unos de los 60 haciendo pop y otros haciendo pues casi punk rock, pues siempre incorporaban personajes y gente de la realidad contemporánea en sus canciones. Yo creo que la cultura pop española siempre ha buscado un poco los iconos ya clásicos o ya muy hechos, ¿no? Hacer una canción a Brigitte Bardot o meter una portada a Sofía Loren. Yo pienso que es mucho más... provoca mucho un poquito más de atención en la gente y un poco más de curiosidad y un poco y un guiño de ironía cuando buscas un icono presente, ¿no? Que es más difícil y más arriesgado. Uh-huh. Y la gente, yo pienso que lo agradece, ¿no? Hacer una canción a Vania Millán o a Beyoncé, yo pienso que la gente lo ve con mucho más humor. Claro. Que hace una canción a Diana Ross, por ejemplo, dirían, bueno, sí, vale, pero Diana Ross ya pasó, ¿no? Ya. Ah, otro constante es ese homenaje, entre comillas, a la televisión. En el disco de Llamadas Perdidas lo hacíais a realities como Confianza Ciega, en Velocidad de Crucero lo hacéis a la prueba del polígrafo tan famosa, o Amor Bajo Cero, haciendo referencia al diario de Patricia. ¿Qué tipo de programas miráis? ¿Qué televisión miráis? Pues lo que estás diciendo. Pues esto, ¿no? ¿Realmente es una crítica, es humor, es que es, realmente sí que miráis esos programas? Bueno, yo he de decir, bueno, con el diario de Patricia yo ya no puedo, pero he de decirte que cuando conocí a Fran, quedábamos a hacer una cena especial cada domingo cuando él estaba en Zaragoza, no siempre estaba, ¿sí? Estaba en Confianza Ciega, pues hacíamos cena especial todos los amigos para ver Confianza Ciega y bueno, lo de Nube y todo esto nos ha marcado, yo pienso que son los mejores programas que ha habido en la tele, ¿no? Sí. Y en el caso de la prueba del polígrafo, yo... La de los famosos no me gusta, pero la de gente normal y corriente que se pasen sus cuernos y sus humillaciones y su sexualidad por la prueba del polígrafo, pues me parece el circo más sucio y más cruel que pueda haber en la tele y que yo no me veo capaz de soportarlo a veces. Digo, joder, con lo bien que estaríamos viendo una película pornográfica ahora todos, ¿no? Haciéndonos aquí una paja, tenemos que estar viendo esta barbaridad, ¿no? Pues pero bueno, ahí es un poco de humor y es un poco de crítica, claro, porque en la prueba del polígrafo le pusimos ese título primero por el programa y también porque la letra, pues está el tío confesando cosas muy fuertes sobre su amor y una relación pasada, ¿no? Entonces por eso aprovechamos, ¿no? Para hacer un pequeño homenaje a ese programa que es auténtica basura. Eso. Para acabar nos vamos a quedar con Justicia Poética. ¿Y qué me puedes comentar de esta canción? Bueno, Justicia Poética es un pequeño homenaje a un amigo que siempre que ocurre algo terrible o que alguien se porta mal con nosotros como amigo a lo largo del tiempo, cuando al final nosotros nunca hemos podido hacerle nada, pero algo azarosamente lo pone en su sitio y dice, joder, por fin ocurrió la justicia poética. Y entonces es un poco un guiño a ese amigo, a esa frase y bueno, las situaciones que cuentan son como muy privadas, pero bueno, són de justícia poètica. Molt bé. Doncs per acabar recordem que el proper dimarts es publicarà Velocitat de Crucero, el nou disc de la Costa Brava, i nosaltres hem parlat amb Sergio Alcora, que moltíssimes gràcies per cogernos el telèfono i per estar un ratito con nosotros. Gràcies a vosotros, que se acuerda muy poca gente de nosotros. De verdad, no me lo creo. Te lo juro. Bueno, pues Sergio, un placer. Venga, un beso muy grande. Que vaya bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Justicia poética, por favor, llamen a justicia poética, por favor, llamen a justicia poética. Firmaré mi esclavitud. No, no, no, no, no voy a apostar. Mi optimismo venció al azar. Y fue un golpe de suerte que no tuvieras hermanas. De manera exponencial me gustarías mucho más. Llamen a justicia poética, por favor, llamando a justicia poética, por favor, llamen a justicia poética, por favor, llamando a justicia poética, por favor. Justicia poética, llamando a justicia poética, llaman a justicia poética, llamando a justicia poética.